maltratarles, ¿no? En absoluto. Hay que hacer honor, además, a esa frase extraordinaria de Plutarco que decía: solamente al delfín ha dado a la naturaleza aquello que buscan los mejores filósofos, ser amigos sin pedir nada a cambio. Lo demuestran los muchos datos que hemos ofrecido en esta conversación, José Rafael Gómez. Creo que merece la pena escuchar ese último mensaje. Los delfines tienen que estar en su hábitat, porque es en su hábitat desde el cual nos ayudan y desde el cual se pueden desarrollar como merecen y como debe ser, sin lugar a dudas. José Rafael, un placer una vez más contar contigo en La Rosa de los Vientos. Bueno, el placer es mutuo y cuando tú quieras. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estos sonidos musicales nos indican cuál es nuestro siguiente destino. Es en México. Allí se encuentra el director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro, con quien estamos recorriendo los 32 rumbos de esta temporada. Don Josep Guijarro, muy buenas noches, tardes allí. Tardes allí, aquí son las 8 menos 10, así que hoy os llevo ventaja por una vez, ¿eh? Muy buenas noches para vosotros. Te hablo desde México, Distrito Federal. Hoy ha sido un día muy intenso de emociones y de experiencias, visitando en primer lugar el Zócalo. Seguramente hay muy pocos lugares en este país que encierren tanto significado para la cultura mexicana como lo es esta plaza de la Ciudad de México, monumental por un lado, un espacio público que está rodeado por algunos de los más emblemáticos hitos de esta ciudad, de esta urbe, pero que es singular sobre todo por los antecedentes que nos presenta, porque nos remiten seguramente a tiempos prehispánicos, ya que desde entonces ese espacio ha tenido una determinada transformación, pero no exenta de significado. En esta plaza está ubicada, por un lado, la Basílica o Catedral de Metropolitana de la Ciudad de México, de la que enseguida vamos a hablar, porque es objeto de recientes investigaciones arqueológicas. En uno de los campanarios han aparecido unas inquietantísimas, diría yo, figuras mexicas, a los que las gentes de aquí llaman los padres mexicas, los padres de alguna manera, o los antecedentes de lo que después serían los aztecas, con un enorme significado en torno a los cultos que están teniendo su revival en las calles de México. Y por otro lado, conviene también hablar de otro de los edificios de amplio significado en el Zócalo, que es donde se firmó el acta de independencia de México. Y es que hemos tenido la fortuna de visitar el Distrito Federal pues a pocos días de ese 200 aniversario de la independencia de México, que tuvo lugar en 1808, aunque España no la reconoció hasta mucho más tarde, si la memoria no me falla, como creo que unos 30 años más tarde. Y es curioso porque el edificio, el salón, para ser más precisos, donde se firmó ese acta, tiene que ver mucho con algunos de los temas con los que nosotros simpatizamos. Me refiero en concreto, Bruno, a la masonería. Uh-huh. Sabemos que los padres de los Estados Unidos de América tienen mucha conexión con la masonería, pero más desconocido es saber que muchos de los que firmaron ese acta de independencia de México simpatizaban cuando no eran abiertamente masones. Y ello lo quisieron dejar, yo diría que palmariamente claro, en el salón donde se firmó ese acta, que preside justamente el salón, colgado en un cuadro, enmarcada, pero que tiene forma de hemiciclo, como si fuera el Congreso de los Diputados, solo que con dos únicas filas de sillones, con tres puertas de acceso, una de ellas muy pequeña, y ahí ya empiezan los simbolismos, para que, en este caso, el presidente tuviera que agacharse y, en consecuencia, demostrar humildad al entrar a ese hemiciclo y que está presidido, y esto es muy llamativo, por un enorme ojo que todo lo ve, ese ojo que está en el interior de un triángulo y del que emanan toda una serie de rayos dorados o amarillos que representan al gran arquitecto del universo. Que es, el, que es, perdona, Josep, uno de, esas, sí. uno de esos símbolos identificativos muy claramente de los masones, un poquito más al norte, en esas monedas de dólar, en esos billetes de dólar en los Estados Unidos, están exactamente iguales esos símbolos. Quizá convenga recordar, ¿verdad?, en estos tiempos en donde hay, bueno, pues ciertos recelos entre los habitantes de Estados Unidos y algunos de los de México, que bueno, que los padres de la patria de ambos tenían esa conexión. Sí, es bueno hacerlo notar, porque a veces las diferencias no son tantas, y sobre todo cuando nos remontamos a los periodos históricos a los que no, a los que estamos aludiendo, en este caso 1808, que es cuando tiene lugar esa primera revuelta, que después se concretará en efecto en la independencia de España de lo que eran las colonias, de lo que era México, ¿no? Por último, reseñar también que se halla un símbolo muy muy conocido por nosotros, que es el gorro frigio, lo que en Cataluña llamamos barretina, y que también está presidiendo, en este caso encima de los dos asientos presidenciales, uno para el presidente de la sala y el otro para el presidente de la República, está presidiendo justamente ese lugar bueno, pues tan importante para los mexicanos. Ello encierra sin duda ese simbolismo masónico, es una cosa singular, muy desconocida, y que conviene que el viajero, cuando vaya a la Ciudad de México, no se quede únicamente pues con las visitas típicas y tópicas, sino que además tenga la oportunidad de ver esos pequeños detalles que llaman la atención y que nos ayudan a reconocer pues simbolismos que son universales, porque no solamente están en América, están en Europa y están seguramente en todos los países del mundo, ¿no? Y en países, perdona, como México, y en ciudades tan monumentales como es el México DF, en donde te encuentras ahora, el sincretismo de creencias y de religiones, nos aludías hace tan solo unos instantes a esos hallazgos que se acababan de producir en la capital metropolitana, en donde lo que queda bien a las claras es que ese sincretismo religioso ha existido desde tiempos inmemoriales en estas regiones de la meseta centroamericana. Claro, y ya no solo por el hecho de que Hernán Cortés, a su llegada a la Ciudad de México, a lo que era entonces Tecnotitlán, a mí me cuesta mucho pronunciar los nombres Nahual, aquí es los complicado, con sí. una facilidad increíble, pero a mí me cuesta muchísimo, y él ordenó construir esta monumental catedral con piedras, y esto es muy curioso, de los templos y digamos de la civilización anterior, de lo que estaba de alguna manera masacrando o conquistando en aquel momento. Así es como se pone en marcha esta catedral de 59 metros de ancho por 110 de largo y una altura de 60 metros, que esto hay que decirlo como tal como dice la canción, ¿no?, que Guadalajara está en un llano y México en una laguna. El suelo de México tiene una riqueza acuífera enorme, y eso hace que todos los edificios altos tengan grandes problemas estructurales, porque los cimientos terminan por moverse, y hemos podido ser testigos esta mañana como buena parte de esta catedral está ya como la Torre de Pisa, es decir, se está inclinando. Hay unas obras de urgencia que se van a acometer para inyectar hormigón y evitar que el derrumbe, en una escala de relativamente pocos años, pueda hacerse evidente, porque es una verdadera joya y esconde un montón de cosas interesantes. La última, la que te decía, hace apenas 4 semanas, han sido descubiertos unos ídolos, han sido descubiertos lo que aquí llaman los padres mexicas, ¿no? Una serie de figuras con una serie de iconos sujetados en sus manos y una serie de máscaras rituales altamente llamativas, que hoy día están expuestas ya en el Museo de Antropología de México, un museo que, ojo al dato, vale la pena visitar. Cualquier enamorado de las civilizaciones antiguas y del misterio tiene que darse un paseo, que más que un paseo es casi dedicación de un día entero, porque estamos hablando de muchos metros cuadrados, muchísimos metros cuadrados, y donde vamos a encontrar, y a mí me ha llamado muchísimo la atención, una reproducción exactamente idéntica